que mientras estamos hablando llegan más y más pobres y siguen llegando. ¿Quiere usted que llame a un guardia y que revise si tienen en regla sus papeles de pobre? O mejor les digo como el señor dice: bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. Disculpe el señor, pero este asunto va de mal en peor. Vienen a millones y curiosamente vienen todos hacia aquí. Traté de contenerles, pero ya ven, han dado con su paradero. Estos son los pobres de los que le hablé, le dejo con los caballeros. Y entiéndase usted, si no mando otra cosa me retiraré, y si me necesita llame. Que Dios le inspire o que Dios le ampare, que esos no se han enterado que Carlos Marx está muerto y enterrado. Esta canción de Joan Manuel Serrat, que es de su álbum Utopía, si no recuerdo mal, creo que es el año 2000, ¿verdad, Pepe, que era un visionario ya en el año 2000 sobre los papeles de pobre? Bueno, es que ya había mucha gente pobre. Sí, pero con la crisis de después y demás, esto se ha multiplicado casi por 10, o sea que... Pues vamos a hablar de los papeles de pobre, que decía Serrat. Vamos a ver que parece ser que hay gente que, según la Seguridad Social, no tienen en regla sus papeles de pobre. Perdón por la ironía, pero es que sé que este programa es que hacemos en este mes de enero, casi febrero, ya hoy ya en febrero, es recurrente con el del año pasado y vamos a repetir cosas que ya repetimos el año pasado, pero es que es la realidad. La realidad es que este mes muchas personas perceptoras del ingreso mínimo vital se han quedado de repente sin la renta que les permite subsistir. Y se han quedado porque la Seguridad Social aprieta el botón del pánico. Muchas veces además sin aviso previo y sin resolución previa, o les llega la resolución cuando ya no tiene remedio la cosa y es difícil subsanarlo. Y así pues cientos y cientos de personas aquí en Zaragoza y también en otros lugares de este país pues han visto como de repente al mirar sus cuentas bancarias pues no les ha llegado ni un euro para los gastos de este mes. Yo que personalmente saludé y además entendí que el ingreso mínimo vital era una muy buena cosa que iba a acabar supuestamente con la burocracia que tenían muchas rentas de inserción autonómicas que estaban constantemente vigilando a ver si la persona que recibía esas rentas de inserción lo malgastaba o directamente o intentaba engañar. Fiscalización que no se hace curiosamente con las personas más ricas en este país. Siempre ocurre con las personas en situación de pobreza, no sé por qué. ¿Será que a veces somos sospechosos habituales? Pero en fin, esta medida que, repito, venía a intentar paliar toda la... asfixiante burocracia que tenían las rentas de inserción autonómica, resulta que al final tiene la misma burocracia o más que las rentas autonómicas. Y voy a explicar por qué están pasando ciertas cosas. Normalmente la Seguridad Social hace una revisión anual de las rentas de las personas que perciben este ingreso mínimo vital. Lo suele hacer normalmente en los meses de octubre y noviembre y cotejan datos con Hacienda. Como bien saben la mayoría de nuestros oyentes, y si no lo saben se lo digo, la gente que cobra el ingreso mínimo vital tiene obligación de hacer la declaración de la renta del IRPF todos los años. Por tanto, cosa que no tienen, por ejemplo, otros colectivos. Quiero decir que las pensiones no contributivas, por ejemplo, si no recuerdo mal, salvo en ciertos casos, no tienen obligación de declarar IRPF. Y como bien sabemos, hasta un determinado número, una determinada cantidad de renta, tampoco se tiene obligación de presentar el IRPF. Sin embargo, todos los perceptores del ingreso mínimo vital, aún sabiendo que sus rentas no llegan ni al mínimo exento que están obligadas las personas normales para presentar la declaración, pues tienen obligación de presentarla. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Hacienda sabe perfectamente qué tenemos o qué no dejamos de tener las personas que cobramos este ingreso, como es mi caso. El problema que ocurre es que efectivamente hace esa revisión anual y, por lo tanto, si ve algo irregular, pues te mantiene, digamos, mantiene el derecho que esa persona tiene para percibir el ingreso mínimo vital o decide que no, si ha habido un incremento de patrimonio, un incremento de rentas o sencillamente pues esa persona ha conseguido un trabajo que le permita vivir dignamente. Vale. Pero existe también otro requisito burocrático que está causando absolutos quebraderos de cabeza y es la presentación del certificado de servicios sociales que acredita que esa persona está en situación de pobreza o exclusión social. Y aquí viene el choque de administraciones, como digo yo. Aquí. Pero una cosa, Javier. Dime, si a ti te piden ya la declaración de la renta. Esto es un diálogo, sí. Si a ti te piden ya la declaración de la renta, la cual saben que no has tenido otros ingresos. Exacto. ¿Para qué esa necesidad del certificado de los servicios sociales? Es lo que iba yo a decir ahora mismo. Me has leído el pensamiento y además, Pepe, esto es un diálogo como siempre hacemos cuando tocamos este tipo de temas. No, pero aquí el tema es quién más sabe de este tema. Eres tú. Pero tú sabes también que tienes mucha experiencia, que has tratado con mucha gente que ha pasado por estas situaciones o incluso peores. A ver, la cuestión aquí es efectivamente la pregunta que ha hecho Pepe es la pertinente. ¿Por qué, además de toda esta burocracia, que hacer la solicitud del ingreso mínimo vital no es sencillo? O sea, vamos a ser claros, no es precisamente un formulario sencillo en el cual además también tienes que hacerte una foto de selfie para comprobar que eres tú el que está solicitando. O sea, te piden un montón de requisitos que puedo hasta cierto punto comprenderlo porque no deja de ser un dinero que el Estado ayuda a personas vulnerables. Pero una cosa es eso y otra cosa es que la solicitud sea a veces casi imposible de rellenar por una persona en pobreza. Aparte de eso, la tramitación, como bien sabemos de años anteriores, es lenta, es decir, aunque han rebajado los tiempos, porque es verdad que han rebajado los tiempos, sigue habiendo periodos de 3-5 meses hasta que den una resolución. Y en algunos casos tampoco dan una resolución y la gente está completamente atada de pies y manos porque no recibe ese ingreso mínimo vital y además no tiene resolución aprobatoria tampoco. Bueno, yo aquí quiero poner un ejemplo además que lo conozco. No voy a dar el nombre, pero lo conozco. Vino el otro día a casa, está en un piso, solo tiene el ingreso mínimo vital y se lo han cortado. Ahora no tiene ni para comer ni para pagar ese piso. Y a expensar de que, a saber cuándo le puede volver a solucionar, pues este muchacho, si no tiene alguien al que le ayude, que difícilmente lo tiene, o alguna organización le ayude, lo más probable es que termine con sus huesos en la calle. Pues porque los compañeros tampoco es que tengan lo suficiente para poderle ayudar. Y claro, en las convivencias surgen diferencias. Tampoco la convivencia es que sea extraordinaria. Pero este mes le han echado un cable. Pero no, no sé yo si más meses podrán echárselo. Y este muchacho, pues lo que digo, como no se lo solucionen urgentemente, pues tiene que ser urgente, pues ni tiene para los recursos más básicos, que es para comer, ni siquiera para pagar el piso. Es que lo que yo no entiendo, sinceramente, lo digo de corazón, lo que no entiendo es cómo la Seguridad Social no se da cuenta de que el ingreso mínimo vital es una renta de subsistencia. Una renta de subsistencia significa que es el último recurso que tienen las personas vulnerables en situación de pobreza para poder subsistir. Es decir, retirar el ingreso mínimo vital por la causa que sea, salvo que sea un engaño flagrante de rentas, pongo un ejemplo que, a ver, no se da, pero podría darse en alguna persona que cobra el ingreso mínimo vital y está trabajando en B en otro sitio. Es decir, si le pillan, pues lógicamente entendería, pero es que tampoco es un caso, es un caso absolutamente minoritario. Es decir, la mayoría de personas que cobran el ingreso mínimo vital no tiene otros ingresos para subsistir. Y digo yo, porque no lo sé, ¿solo es culpa de una administración, la Seguridad Social? ¿No, no hay alguna otra más culpable? Es culpa, vamos a ver, aquí hay el problema existe en que al pedir el certificado de servicios sociales, aquí entra también, obviamente, las administraciones municipales, entra servicios sociales de las comunidades autónomas, que como bien sabemos, las comunidades autónomas tienen transferida la gestión a los municipios, a los ayuntamientos. Y aquí viene la segunda clave de la burocracia. Las trabajadoras sociales o trabajadores sociales normalmente hacen bien su trabajo. Vamos a no criminalizar colectivos y vamos a decir las cosas por su nombre. Otra cosa es la burocracia que se encuentran a la hora de hacer esos informes que los piden. Porque si la trabajadora social entregase el informe directamente a la Seguridad Social, pues a lo mejor se podría ahorrar en el tramo mucho camino, pero no. Ese certificado de servicios sociales va primero a la jefatura de servicios sociales del ayuntamiento. La jefatura de servicios sociales del ayuntamiento lo revisa, comprueba que es correcto y es entonces cuando lo remite a la Seguridad Social. Y en el camino pasan un par de meses o tres meses y así vamos. Así vamos. Y en el camino, si no tienes a alguien que te ayude, pues pasa más hambre que los pavos de Manolo. Correcto, pero ya no solo es eso. Si el problema ya no es eso, el problema es que una persona que encima no tiene apoyo se ve en la calle, se ve sin poder comer o comiendo en comedores sociales, que son el último recurso que quedaría a una persona para poder comer, pero evidentemente esa dignidad que ha ganado con el ingreso mínimo vital, esa autonomía, esa autoestima, la pierde de golpe. Y no sirve que la Seguridad Social, una vez resuelto, pague los atrasos, que los paga, efectivamente, los paga siempre, eso es cierto. Pero ¿de qué le sirve a una persona que le paguen tres meses seguidos de golpe si no han echado a la calle? Exactamente, como es el caso de este muchacho que yo te digo, como tarde en tres meses, lo más probable es que los compañeros evidentemente no lo pueden sostener y vaya a la calle. Y además nos encontramos, claro, que para solucionar esto, los propios servicios sociales están colapsados. Es decir, algo que es urgente, que esa persona se queda sin poder comer, sin poder pagar la habitación, sin poder hacer nada porque le han cortado su fuente de ingresos, desgraciadamente, claro, pide una cita con su trabajadora social y a lo mejor le dan para dentro de un mes. Con un poco de suerte. Con un poco de suerte. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué hace esa persona? ¿Qué tiene que hacer? Con perdón, ¿se caga en todo Dios? Dilo, dilo. Sí, bien, estamos en una radio libre, es correcto, dilo. Pepe. ¿Se caga en Dios o va apuñalando a la gente o qué hace? No, eso no. No, eso no, la violencia nunca es el método, eso está claro. Pero ¿qué hace esa persona? Y sobre todo, ¿qué credibilidad va a tener en el sistema? Que esta es otra. ¿Qué credibilidad va a tener en el sistema? Pero a ver, aquí, Javier, estamos hartos de denunciar y decir siempre de que cuando alguien va a solicitar una ayuda, evidentemente, es que lo más probable es que la necesite. Pues en si no, en no el 99% entonces, de los casos. ¿Cuál? Siempre hemos dicho que primero que se la den y luego investiguen si la situación merece la pena dársela o no dársela, pero primero que se la autoricen y se la den. Pero además, yo digo una cosa, cuando tú ya tienes concedido una ayuda y estás a falta de un requisito burocrático, mantén esa renta, manténla, no puedes cortarla, no puedes dar al botón como si no pasase nada, como si esa persona fuese, estoy pensando en Donald Trump y lo que hace con los migrantes, que les considera criminales a todos los migrantes sin papeles, por el mero hecho de ser migrantes que necesitan trabajar, que necesitan comer y que han ido a Estados Unidos a intentar ganarse la vida de la mejor forma y manera posible, pero ya les considera criminales y está pasando lo que está pasando, que eso da para otro debate. Pues lo mismo pasa aquí con las personas en pobreza. No se les puede criminalizar de repente, digamos, o hacerlos habituales sospechosos, porque no lo son. Pero aquí no está Trump. No, aquí no está Trump, aquí tenemos un gobierno progresista. Entre comillas. Bien, bien, eso luego te lo dejo a ti, la crítica política te la dejo a ti. Lo que quiero decir con esto es que la Seguridad Social tiene que entender, que creo que no lo entiende, sinceramente, que el ingreso mínimo vital es la última renta o recurso de subsistencia que existe en este país, porque nos hemos cargado las rentas de inserción autonómica. Un dato voy a dar, Aragón ha reducido en un 94% este año la cantidad que destinaba a la prestación complementaria aragonesa al ingreso mínimo vital. Si da 16 euros. Ya, lo ha reducido un 94%. Pero da lo mismo que el año pasado. Sí, porque claro, nos ha subido el IPREM, como no tenemos... A ver, se juntan tres cosas. Una, no hay presupuestos en el Estado, por lo tanto el IPREM no ha subido. Dos, no hay presupuestos en Aragón, que es el caso que nos ocupa, con lo cual todos los presupuestos están prorrogados y congelados en lo mismo que el año pasado. O sea, vamos bien. Pero ya sabemos quién tiene la culpa de que estos presupuestos no existan. Sí, no, aquí los son de todos, aquí no hay, aquí claro, no hay... Ni de un color ni del otro, la culpa es de no ponerse de acuerdo y al menos para las políticas sociales y este tipo de cosas... Los dos grandes partidos de este país deberían ponerse de acuerdo en cuestiones básicas, se ha visto con lo de los pensionistas y tal. Por cierto, otro dato que voy a dar, que es muy elocuente... Todos los medios de comunicación han hablado de los pensionistas, y es lógico, hay 12 millones de pensionistas en este país, si no recuerdo mal, 12 millones. Vale, y es lógico, es un colectivo, es la cuarta parte de la población de este país. Y que da muchos votos. Y que da muchos votos, pero es la cuarta parte de la población de este país. Las cosas como son y hay que reconocerlo. Pero casi ningún medio de comunicación ha hablado de que en ese decreto ómnibus no solo iba la subida a los pensionistas, la subida de las pensiones no contributivas, que también se ha dicho, sino también iba incluido el aumento del 9% del ingreso mínimo vital. De eso casi nadie, casi ningún, lo han tratado de soslayo, como si, bueno, fuese una medida menor. Lo han dicho, ¿eh? Bueno, no lo han, no sí. Siempre se recalca los pensionistas, que repito, me parece muy bien y me parece importante y es lógico, pero... Hombre, en la subida venía recogido también el ingreso mínimo vital. Sí, Javier. Obviamente. Otra cosa es que la gente no se haya enterado. Claro, a eso voy. Pero venía recogido. A eso voy, que el decreto también plasmaba la subida del 9% del ingreso mínimo vital, pero casi nadie se ha enterado en este país. Casi nadie. Bueno, yo sí me enteré. Yo también, yo obviamente, sí, por bueno, la cuenta que me trae. Lo que quiero decir es que el tema de la pobreza, como bien sabemos en los grandes medios de comunicación... Como tú también sabes, eso da muy pocos votos. ¡Claro! Y no crea estado de opinión. Exactamente. No crea estado de opinión. Es que hay una gran diferencia, complicado, lo que tú has dicho, de los pensionistas y esto. Uno da muchos votos y otro, pues, prácticamente... En cualquier caso, y es a lo que realmente vamos, es que la Seguridad Social debería de medir muy mucho la suspensión del ingreso mínimo vital a causas estrictamente flagrantes. Cuando digo flagrantes es que ha detectado que la persona ha intentado engañar a la Seguridad Social o que ha tenido un aumento de rentas tan desmesurado que obviamente no necesita el ingreso mínimo vital. Pero si es por temas burocráticos, si es por temas que falta un papel, un documento, algo, la Seguridad Social lo que tendría que hacer es no suspenderlo y, mientras tanto, dar un plazo de subsanación, como hacen otras administraciones en este país cuando tienes un trámite administrativo, dar un plazo de subsanación que puede ser de 1 o 2 meses, pero sin cortar el ingreso, porque la Seguridad Social lo que hace es crear un perjuicio a esa persona durante ese tiempo que necesita para subsanar el documento. Porque también hay que ponerse en la piel de la persona en pobreza que le suspenden el ingreso mínimo vital y encima le piden que tiene que hacer unos requisitos administrativos. ¿Con qué moral va a hacerlos? Pregunto, ¿con qué moral si le han quitado su único medio de subsistencia? Es absurdo, es completamente absurdo, no tiene pies ni cabeza. Pues claro, esto se lo dices que ya ha pasado a mucha gente de esas que le ha sucedido, y cuando le dices, ¿y a quién votarías? Obvio la respuesta, y son pobres. Es que claro, ese es el problema. Entonces, luego cuando dicen, es que... Cuidado, que alguien tiene también la culpa. No, y son claro, los gobernantes. Claro. Y si tú no lo haces bien... Los extremos suben cuando... Los extremos suben cuando... Que luego se echan, son el caldo luego de cultivo. Se echan las manos a la cabeza. Luego los caldos de cultivo, luego nos quejamos de que es la extrema es que derecha sube. No puedo sube. Entender cómo este no, puede claro, votar a tal y cual claro, partido. Claro, pero cuando le crean desesperanza... Está, ahí está. Cuando le crean desesperanza a una persona siempre se ve arrastrada hacia los extremos. Siempre. Ha pasado en todas las épocas de la historia. Hitler subió al poder no porque... perdón, ¿qué? ¿Qué no, ha pasado? Nada. No, iba a decir que Hitler no subió al poder precisamente por su odio a los judíos. No solo por eso. Subió porque hubo una crisis mundial en el año 29 y Alemania tenía tal crisis económica que los nazis, que Hitler aprovechó para el caldo de cultivo entre los trabajadores alemanes y que le votasen mayoritariamente. Y luego pasó lo que pasó y sabemos la historia, lo que ha pasado. Con lo cual, es que repetimos la historia. Por a veces, eso, que sí. Cuando tú pateas calle, porque hay gente que no la patea, cuando pateas calle y algunos echa las manos a la cabeza, cuando escucha a algunas personas decir lo que dicen, igual la entenderían si se pone en su piel. Sí, sin duda, pero ¿entiendes? Para eso hay que ponerse en la piel de la claro, persona es que está se pone sufriendo. Muy poca gente en la piel del que lo está sufriendo y padeciendo. Hay muy poca empatía, ¿entiendes? En este mundo hay muy poca empatía, cada vez menos. Ponerte en los pies del otro y si están jodidos, se pone poca gente. En fin, Pepe, vamos a desengrasar con un poco de música, aunque no sé yo si vamos a desengrasar mucho con la música que vas a poner, ¿eh? Vamos, bueno, bueno. Vamos por ella. No es cierto lo que dicen del país, que es un país de ladrones, que somos ninfómanos del robo. Esto son simples rumores, nuestro país lo que es cleptómano, cleptómano. Nuestro país es cleptómano, cleptómano, cleptómano. Nuestro país es cleptómano. En el consejo y en la alcaldía roban de noche, roban de día. En la alcaldía y en el consejo, el que no roba es un pendejo. En la asamblea y la gobernación, el que no roba es un huevón. En el Senado y en el Congreso, para robarlo tienen grueso. En consulados y en embajadas también sacan sus tajadas. Libro prestado, libro robado, cheque pagado, chimbo entregado, contrato hablado, cliente tumbado, ventas al fiao, chuso quebrado. Si eres honrado, estás cagao. Chanchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, yo. No es cierto lo que dicen de nosotros en noticias y canciones, que ni para robar servimos si somos unos aviones. Aquí lo que somos es cleptómanos, cleptómanos. Aquí somos es cleptómanos, cleptómanos, cleptómanos. Aquí somos es... Los niños siempre me preguntan qué es cleptómano. Yo le digo, es el que roba, pero no lo meten a la cárcel porque dicen que es una enfermedad y aquí hay así. Cleptómano. Aquí no es que robemos mucho, somos expertos en serrucho. Cuando la causa está perdida, se nos ocurre una mordida. Si la pobreza es casi porno, aceptamos un soborno. Desde el Estado hasta las iglesias se mueve el tráfico de influencias. Si donde están no estás en la rosca, te están robando, póngase mosca. Si sin papeles andas por ahí, no es empanada, pero échele ají. Libro prestado, libro robado, cheque pagado, chimbo entregado, contrato hablado, cliente tumbado, venta salteado, chuso quebrado. Si eres honrado, estás cagao. Podemos hacer el coro de chanchullo si quieren. A la una, a las dos, a las tres. Chanchu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu. Y dicen en el extranjero que aquí se roban hasta un hueco, que el turista que venga por acá lo dejan espatuleco. Aquí lo que somos es cleptómanos, cleptómanos. Aquí somos es cleptómanos, cleptómanos, cleptómanos. Aquí somos es cleptómanos. Si estás parado en un paradero, ábrale el ojo al raponero. Si te paras en un semáforo, con pistola te bajan del carro. Si no te paras en un semáforo, también con pistola te bajan del carro. Si vas al centro muy adornado, a casa vuelves desvalijao. Si estás tan rica que se te nota, a casa vuelves pero en pelota. Libro prestado, libro robado, cheque pagado, chimbo entregado, contrato hablado, cliente tumbado, venta salteado, chuso quebrado. Si eres confiado, estás cagao. A la una, a las dos, a las tres. Chanchu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu. Eso es pura mala prensa, si este es un país muy bello. Yo sé que algunas entidades privadas oficiales han cogido ese corito ya. Cuando hacen una es que se miren y hacen chanchu, chu, chu, chu, chu, chu, chu. Y hay unos que roban legalmente, constitucionalmente. Eso es pura mala prensa, si este es un país muy bello y todos somos muy atentos. Cuando el oro hace destello, nuestro país lo que es cleptómano, cleptómano. Nuestro país es cleptómano, cleptómano, cleptómano. Nuestro país es cleptómano. Pues después de esta declaración de intenciones, seguimos en nuestro programa con La Casa en la Mochila. Hablando de los que menos roban, que son las personas en situación de pobreza y que, por desgracia, ven cortados sus ingresos de manera, no voy a decir arbitraria, porque es legal, pero de manera poco empática. Vamos a llamarlo así, o no empática. Yo lo que quiero apelar desde, lo que queremos apelar desde este micrófono es a que esta situación que se, por desgracia, se produce todos los meses de enero, no sé por qué la Seguridad Social el mes de enero decide que hay que darle al botón y suspender pues su fuente de ingresos. Regalo de Reyes. Joder, pues es un regalo de Reyes bastante envenenado, las cosas como son. Muy envenenado. Muy envenenado. Pues este regalo de Reyes, como dice Pepe, que se produce, tendría que tener una solución. Esto hay que arreglarlo, o sea, no puede ser que repito, por cuestiones meramente burocráticas la gente esté desesperada porque le han cortado su fuente de vida, por desgracia, porque ya quisieran... Y escucha, y para aquel que no sabe, que se ha visto pues, con el recortado, ¿qué recursos, qué cosas se podrían hacer para intentar en la mayor brevedad posible... Que le reingresen el... Desgraciadamente la mayor brevedad posible no existe, Pepe. Vamos a ser claros, no vamos a dar falsas esperanzas. Desgraciadamente esto en un mes o dos, en un mes no se arregla, no suele arreglarse. Quiero dejarlo claro a los oyentes para que no piensen que esto de un día para otro, no, porque la burocracia es lenta. Como su propio nombre indica, hay que pasar por diversas administraciones. Lo que sí aconsejo es que si a una de nuestros oyentes le pasa esto, que tenemos muchos oyentes que, por desgracia, tienen que subsistir con el ingreso mínimo vital, inmediatamente acudan a sus servicios sociales, a su trabajadora social. Inmediatamente. Pidan cita de urgencia. Y además, ¿por qué no? Porque además no tienen para comer. Es decir, tendrían que implementarse ayudas alimenticias, tarjetas de alimentos a estas personas que han visto cortados sus ingresos del día, de la noche a la mañana. Si además, sin beberlo ni comerlo. Es decir, lo primero, urgentemente acudir a sus trabajadoras sociales. Y otra vía que también podría recomendar es acudir, en este caso, nuestros oyentes de aquí, aragoneses, acudir al Justicia de Aragón, que es una institución totalmente gratuita, no te cobra nada y suele ser bastante efectiva en el trato con las administraciones, con la administración aragonesa. Yo es algo que recomiendo. Además, es bastante accesible. Se puede mandar un escrito por correo postal, se puede ir a la misma oficina del Justicia de Aragón aquí en Zaragoza, o se puede hacer, quien tenga medios o le ayuden, online, directamente se puede presentar un escrito de reclamación. La reclamación del Justicia de Aragón, dentro de lo que son las reclamaciones, si fuese por un juzgado, esto tardaría meses y años, pero en Justicia de Aragón suele responder en un mes o como mucho dos meses suele responder afirmativamente a las quejas que las ciudadanas y ciudadanos le presentan. Esa es mi opinión. Por supuesto, lo primero, ir a servicios sociales con la resolución, si es que la tienen, porque hay veces que no se tiene resolución sobre esta suspensión hasta pasado un tiempo, pero evidentemente... porque además ocurre otra cosa, y es que esos famosos 16 euros que se cobra de la prestación aragonesa complementaria se suspenden también, porque una cosa va ligada a la otra, es decir, los 16 euros que paga Aragón complementarios al ingreso mínimo vital se suspenden también automáticamente cuando no te suspenden el ingreso mínimo vital, con lo cual te quedas sin absolutamente nada, de nada. Tampoco es que los 16 euros se saquen de un apuro, porque no solucionan nada, pero bueno, pues yo no sé qué decir, Javier. Pues yo lo que animo a las personas que les ha pasado esto es que, repito, inmediatamente se pongan en contacto con servicios sociales, que realmente denuncien esta situación, porque es denunciable, porque repito, por mucha legalidad que tenga la Seguridad Social en hacer este tipo de suspensiones, creo que se deberían tratar a las personas en situación de pobreza con una cierta empatía y sobre todo respetando los derechos de las personas. Pero esto no solo falta en esta administración, en muchas administraciones la falta de empatía con las personas vulnerables deja mucho que desear. Es que con las personas vulnerables no se tiene empatía normalmente. Ya está, entonces... No la tiene ni la sociedad misma. Pero la sociedad, muchos son desconocimiento, porque una vez que conocen gente que yo conozco, ¿no?, que desconoce el tema y se acerca un poco y ve un poco... cambia mucho de opinión. Pero lo que dices, hay que hacer mucha pedagogía, Pepe. Oye, tanto. Y tanto. Porque desgraciadamente lo que tenemos normalmente aprendido de la sociedad es que los pobres son la escoria, la basura. No. Tenemos aprendido, o sea, lo que la sociedad enseña, digamos, es que son los marginales. Y procura no estar al lado de una persona que está pidiendo porque... Pero habría igual que pararse a ver por qué esa persona está ahí claro, en esa situación. Evidentemente, no por gusto. Porque, si se les trata con empatía y cariño, se dejan acercar. Claro. Ahora, si ven el rechazo, se ponen a la defensiva, es evidente. Y sobre todo, también llamo, que no lo he dicho, a las entidades del tercer sector a que pongan su granito de arena y denuncien esta situación ante las administraciones, que es importante. Es importantísimo. Y pueden hacer mucho las entidades del tercer sector para denunciar todo esto que está pasando. Así que yo apelo a la Red Aragonesa de Entidades Sociales, la EAPN en Aragón, para que de una vez por todas plantee las quejas necesarias para que la seguridad social, por lo menos aquí en Aragón, y también a nivel estatal, también hablo de la EAPN a nivel estatal, obviamente que estas situaciones de suspensión no se produzcan y que si se producen, se arreglen con el mínimo plazo posible. Tú que has estado ahí, tú sabes la opinión que tengo yo. Yo pero bueno, que he estado ahí, efectivamente. ¿Tú crees que... no sé cómo decirlo para que sea suave. Dilo. Venga, vamos. ¿Hacen algo por esto? Deberían hacerlo. Una cosa es debería y otra cosa es hacerlo. Deberían hacerlo. Para eso están. Deberían hacerlo porque, repito, una cosa que tenían las rentas de inserción autonómicas con toda la burocracia que tenían, y tengo que reconocerlo, es que raramente suspendían la renta, muy raramente, cuando pasaba, muy raramente. Y es así, si te la suspendían, porque yo he conocido casos, al mes siguiente la tenías. Correcto, efectivamente. Ah. Cosa que con la burocracia lenta de la seguridad social, que todos sabemos que es un mastodonte en este país, que si ya de por sí ya tenía bastante con la gestión de las pensiones corrientes y normales, además se vio con el embolado del ingreso mínimo vital y ya no dio abasto, así que por favor, empatía. Yo sé que con esas con las rentas esas sí que sé, y en algunos casos fue como se suspendió, porque se suspendía como medida de hacer algo que no estabas haciendo bien, ¿no? Para encauzarte por un camino, una sanción, sí. ¿No? Pero era como un aviso de que te encauzaras por ese camino. Sí, lo que pasa en algunos casos, ¿eh? Claro, lo que pasa es que las sanciones, bueno, esto da para otro debate de si las sanciones sí, pero realmente... también te digo, en algún caso fue efectiva. No, bien, hay casos y casos, evidentemente. Pero sí que te digo que al mes eso lo tenían solucionado. Pues con la seguridad social no está garantizado, no, esto claro, de al mes. Es que esto es otra historia. Esto es otra liga. Las rentas autonómicas es la zona media de la tabla de primera división. Y esto ya estamos hablando de otro tipo de jugadas. Pero en fin, pues hasta aquí de momento. Bueno, yo esto. Antes de pasar a otro tema, quería también que es un caso que aquí en el barrio pues está sucediendo con el Parque Brühl. Hoy se ha hecho, hay muchos vecinos descontentos de que las personas sin hogar duerman ahí en la calle. Evidentemente a las personas sin hogar no se les puede obligar, si no están incapacitados, a ir a sitios en los cuales pues no, lo primero que no hay sitio ahora mismo, creo, y no se les puede obligar. Es un movimiento vecinal que hoy se ha concentrado aquí, al lado del Centro de Historias, en protestas. Y esto, quien tiene que poner las soluciones es la concejala de Servicios Sociales, que me parece ser que que últimamente pues están llevando una mesa de trabajo en la cual parece que intentan poner el descontento de los vecinos, lo puedo llegar a entender, pero hay situaciones un poco sangrantes, ¿no? contra estas personas, que lo único que desgracia que tienen es que tienen que dormir en la calle. Allí mezclan un poco también otras cosas que suceden en el barrio, como ocupación, adicciones, etcétera, y no, pero no son las personas sin hogar. Quiero diferenciar eso. Y bueno, pues no sé cómo quedará esto, porque tienen ahora en febrero, creo, una mesa de trabajo para intentar solucionar, o al menos, esta situación, que por una parte yo puedo llegar a entender la incomodidad de los vecinos, pero ¿qué pueden hacer también estas personas que tienen el albergue cerquita, que es donde pueden estar durante el día, donde van a comer y desayunar, y claro, están cerca de la zona y no es fácil la solución, ¿no? Porque además tampoco existen muchos albergues en esta ciudad. Tenemos una ciudad de casi 700.000 habitantes y muy pocos recursos para personas sin hogar. En la proporción de número de habitantes que tenemos. Quiero que gente que dice, pues hay albergues, me gustaría que viera la situación y lo apetecible que es a veces estar en un albergue. No es nada apetecible. No, yo me gustaría, te dicen, es que si está en la calle es porque quiere, porque hay albergues. Le diría que fuera un día. No, yo que sé lo que es haber estado en un albergue. Le diría que fuese un día. No es una situación precisamente agradable. No, si fuera de otra manera, a lo mejor. Pues, pero quiero decir para la gente que, claro, que te dice, si están en la calle es porque quieren, porque hay albergues. No es verdad que estén porque quieran. Y esas personas, si quieren, le hablamos del número de viviendas vacías que existe en este país. Hay gente que no solo se soluciona con ir al albergue, hay gente que tiene pues una adicción que necesita otro trato y hay gente que tiene una enfermedad mental que necesita otro trato. Y eso aquí, ahora mismo, para ayudar a estas personas, pues hay muy poco. Muy poco, casi nada. Prácticamente nada. Nada. Pero, en fin. Hay, por ejemplo, sí, el centro de día El Encuentro, pero está petado, sobrepasado. Claro. Y no tienen cabida para más. Entonces, ¿por qué no hacen medios? Porque hay otros centros de días. Porque los servicios sociales y la salud mental no da votos. Pero estas personas necesitan un trato digno. Por supuesto. Y no nos damos cuenta que las personas que están en situación de calle son las más vulnerables y las más propicias a tener enfermedades mentales y adicciones de todo tipo. No, y luego que esta gente, con el tratamiento y seguimiento y ayuda, el cambio que pegan es espectacular. Claro. El cambio que pegan es espectacular. Como cualquier otra persona. Pero garantizado, eso lo sabemos por mucha gente. Como cualquier otra persona. Que le puede pasar a cualquiera. A cualquiera. Claro, si una persona que ya muchas veces hemos dicho aquí, el caso de, vamos a decir el nombre porque estaba en el programa, Mijaela es una enferma mental. Claro. Pues si esta persona la tratas, la sigues, la ayudas, esa chica se recupera. Ahora, si solo sufres desprecios, porque... Y patadas. Y pues lo que en vez de ayudar lo agrava más la situación, sin duda. Y para eso está este programa, para denunciar estas cosas. Bueno, y eso es pero esto es un granito en la montaña, este programa. Llegamos donde llegamos, Javier. Yo sé, pero algunas veces llegamos, pero a quien llegamos le llegamos. Sí, que es importante. A veces sí que llegamos a... Pero otras veces pasa... Pues vamos a la parte artística que has comentado al principio del programa, Pepe. Vamos a ir con el relato de nuestro amigo y... Bueno, nuestro amigo, Pepe Regueiro. Thank you. Me gusta pasear de noche. Cuando paseo de noche descubro que mi sombra no me pertenece. Las sombras son cómplices de las luces. Unas veces te siguen, las ves a tu espalda y otras te acompañan. Ahora a la izquierda y otrora a la derecha. Algunas veces te miran de frente. Lo mismo le pasaba al otro paseante de aquella noche. Lo seguía y podía comprobar que sus sombras tampoco eran de él, sino de las luces. El hombre alto, con abrigo de paño azul, caminaba despacio, pensativo, derecho como un chopo. Pude ver, o al menos eso percibí, que la sombra que lo miraba de frente titubeaba un poco. Luego el hombre que yo veía erguido y recto como un chopo se dobló. Cayó sobre su sombra sin que éste hiciera nada. Me acerqué al hombre y me agaché para socorrerlo. El hombre chopo me miraba. Asustado le dije: «Venga, hombre chopo, levántate y vuelve a caminar erguido». No me miraba. Lo observé y pude ver que mi hombre chopo había caído porque el tronco a la altura del pie estaba podrido. Y pensé: «Del árbol caído todo el mundo hace leña». Pero no, aquella noche, entre mis sombras y yo lo levantamos. Pronto se unieron sus sombras y pronto conseguimos que mi hombre chopo quedara erguido. Me fui con mis sombras, me fui orgulloso de haber evitado que un hombre chopo quedara reducido a cenizas en la chimenea de otros. Pues una vez más nuestro amigo Pepe Regueiro dejándonos que pensar. El hombre chopo. Bueno, es una similitud con muchas cosas que hemos hablado. Sin duda. No acabar en las cenizas de la chimenea de otros. Eso es lo que le está pasando a muchas personas. Para reflexionar. Para reflexionar mucho. Sí. Pero has visto cómo una sombra, cómo el dar apoyo a esa sombra hace que esa sombra se yerga para arriba, se levante. Así es. Y así lo mismo pasa con las personas. Pues con las personas, igual. Sin duda. Así es. Pues Pepe, nos quedan 5 minutos, no sé, más la verdad, o menos. Yo iba a hacer aquí, ya es más de lo mismo esto de la política, no sé, ya me asquea. Estoy quedado, ya no sé qué decir. Bueno, afortunadamente los pensionistas van a cobrar el próximo mes la subida que se hizo al principio. Bueno, la gente del ingreso mínimo también vital va a cobrar ese 9%. También. Se van a mantener las ayudas al transporte, que es importante. Pero yo te digo una cosa, ¿tú tenías alguna duda de que nos iban a aprobar esto? Hombre, es una cuestión, sobre todo al estar por en medio el tema de los pensionistas, es claro. Una cuestión lo suficientemente jodida para que nuestros políticos se pusiesen manos a la obra. Está claro. Pues claro, yo no tenía muchas dudas de que en esto, aunque se ponían todos farrucos. Yo tampoco, aunque no tenía muy claro si iban a dejar un mes sin subida. Pero aunque se pusieron las dos partes un poco farrucos, yo no tenía muchas dudas. Y bueno, pues lo voy a dejar para otro día porque tenemos aquí al compañero que sigue al siguiente programa y vamos a ir. Vamos a ir finalizando. Corte, si quieres, musical. Vamos a poner un poquito de música y. Basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad. La democracia vamos a cuidar, luchando contra esta corrupción. La bandera que flamea se lavó, y de nuevo está la clara ilusión. En una nueva versión, quieren ganar en esta elección. Pero ahora sabemos quiénes son, y con fuerza decimos que no. Basta ya de corrupción, basta ya de impunidad, basta ya de contemplación, recuperemos la dignidad.